cosas están mal, peor que mal. Hay crisis. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Todos los habitantes del mundo se están transformando en objetos fabricados en serie. Que la gente no quiere saber la verdad. La televisión no es la verdad. Claro, esto es una conspiración. ¿Qué es una conspiración? Todo. No puede haber una conspiración. El mundo es un colegio de corporaciones. Tenemos autoridad para prohibir que se divulgue este asunto. Les diremos cuanto quieran oír. Llegamos con los vientos solares. Y nuestros hijos vivirán para ver eso. ¡Es algo espantoso! ¿Y esto está pasando ahora? ¡Soy un ser humano, maldita sea! ¡Mi vida tiene un valor! ¿Y esto está pasando ahora? Hay personas que lucharán contra vosotros.